que nadie ha podido escoger el vientre del que se nace, que nadie ha podido escoger. Yo he nacido de una gitana, por eso yo soy ¡Gracias!